¡Hey! Soy Guillermo de Torres y pronuncio estas palabras desde el estudio dormitorio de mi casa, en la calle San Graciano, en Usera, Madrid, España. Estás escuchando un nuevo programa de este proyecto experimental, costumbrista, distópico y probablemente innecesario, donde un grupo de vecinos y amigos dejamos volar nuestra imaginación para compartir contigo nuestras experiencias y nuestros sueños. Comienza un programa muy especial, ya que en esta ocasión volvemos a participar en el Carenazo, donde más de 20 radios libres se unen para crear una experiencia colectiva de comunicación y contrainformación. Justo antes de este programa, nuestros compañeros de El Café de Silverio han estado charlando sobre estrategias de supervivencia colectiva del pueblo gitano. En esta tercera edición del Cadenazo de Radios Libres, cuyo tema es Luchas y disidencias en la nueva anormalidad, Radio La Chipén va a contar, una vez más, con nuestro vecino y amigo David Torres, también conocido como Mos. También vamos a poder disfrutar con una nueva joya radiofónica del artista multimedia y sinvergüenza Alberto Omiste. Pero antes de todo esto, nos vamos de viaje. Cruzaremos el océano para visitar las calles de Buenos Aires. Y es que los porteños llevan casi 100 días de confinamiento y la cosa no parece que vaya a mejorar. Para contarnos cómo están viviendo esta situación tan extraordinaria en el país del corralito y del dulce de leche, no se me ha ocurrido mejor colaboradora que mi querida prima Magalí. A ella y a todos los argentinos les deseamos fuerza y honor. Arranca un nuevo programa de Radio La Chipén desde Usera a todo el mundo. Están escuchando Radio La Chipén. Radio La Chipén. Hola primo querido, ¿cómo andás? Acá se reporta tu prima amorosa desde Buenos Aires. Bueno, te cuento cómo viene la mano con respecto al coronavirus y todas esas cosas alrededor de esta pandemia. Por empezar, vamos 95 días encerrados. Y lo más sorprendente es que se espera que para el fin de semana, en realidad el jueves, salgan los jefes de Estado, es decir, el presidente Fernández, el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y el jefe de gabinete, digamos, de lo que es CABA, lo que es la capital, a decirnos que vamos a volver a la fase 1 a partir del lunes 29 de junio. ¿Qué implica eso? Nada, de vuelta todos encerrados. Estamos encerrados supuestamente, pero vamos a volver más todavía a estar encerrados. Más controles policiales que todavía hay para ingresar a la capital y pasar de localidad a localidad. Tenemos puestos de policías controlando. Ya vamos por el cuarto o quinto formulario que tenemos que llenar para andar por la calle con permiso. Ya sea porque alguien quiere cuidar a alguien o porque tiene que ir a trabajar en un trabajo esencial y no estar haciendo home office. Así que volveremos todos con la bolsita a ir solamente al supermercado acá a una cuadra. Obviamente, como todos, con barbijo, con protección, con todas las medidas higiénicas para salir a la calle. En cuanto a lo económico, bueno, es otro capítulo que intuyo que todos los países están en una situación inestable y demás. Pero nosotros tenemos la particularidad de que, bueno, a tantos días de estar encerrados, por supuesto el parate económico fue y es muy grande, Para eso el gobierno argentino decidió inyectar pesos a circular a lo loco. Para que te des una idea, en 2 días el dólar pasó a estar de 92 a 112 pesos y así vamos escalando. Los sueldos, por supuesto, son los mismos de siempre, con la diferencia de que en la mayoría de los rubros el Estado está cubriendo la mitad de los sueldos. Es una lágrima ir por las calles y ver negocios y sin negocios y negocios cerrados. En cuanto a los permisos, nada, solamente puedes andar en la calle a hacer las compras y podés ir a cuidar a alguien con un permiso habilitado, que tenés que llenar un formulario y el Estado, después de unas horas, te dice si podés o no podés, por ejemplo. Hay una cosa muy graciosa, que es que hay como un código, ¿no? El argentino por lo general no cumple mucho las normas, no nos vamos a mentir. Y se agobia muy fácilmente, ¿viste? Y además se cree muy pillo, lo cual no lo es, pero bueno, se cree muy pillo. Entonces, una cosa, es muy gracioso ver a la persona caminando con la bolsita de tela como para ir al supermercado, porque claro, de alguna forma hay que salir. Entonces es la excusa perfecta. Y es muy gracioso ver circular por la calle a las personas con sus bolsitas, porque estoy convencida de que el 70% no está yendo a comprar nada. Está aprovechando para caminar. Pero bueno, nada, uno hace lo que puede. Buenos Aires. A lo que tiene que ver con el transeúnte común y corriente, un ser humano de clase media, como sea tu prima. La verdad es que soy docente y es un poco agobiante estar a un día dando clases por internet. O sea, es muy complejo, al estar tanto tiempo encerrado, la gente está pasando momentos muy complejos emocionales. Sumado a las personas mayores, la soledad, bueno, un montón de cosas que hacen que estemos realmente muy cansados, muy agobiados y en una montaña rusa emocional, ¿no? Tanto los que están encerrados con familia como los que están solos, con los que son mayores y demás. Yo no vivo en Capital, vivo justo a las afueras, como si fuera nuestra queridísima Usera, pero bueno, acá cuando se puede, se camina unas cuadras de más para tomar aire. Hay lugares prohibidos. Yo vivo cerca del río, no se puede ir al río. Pero bueno, tratamos dentro de todo como ir surfeando el sistema y obviamente con los recaudos necesarios, pero salir a caminar, oler los árboles, el hermoso invierno que acaba de llegar y las hojitas cayendo, porque si no, te va a dar una especie de locura cósmica y nada, querés mandar todo a volar. Todos y a todo. Bueno, eso es el panorama de Buenos Aires. No sabés las ganas que tengo de tomarme un avión, aunque sea de papel, e ir a visitarte. Te mando un abrazo inmenso. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Eres políglota? No, soy dulcera. Dulcera, bien. Oye, ¿qué te parece que nos hayan invitado al segundo cadenazo? Hombre, pues yo encantado. Yo creo que no lo han escuchado el primero, entonces. Por eso, no, está claro que poco han escuchado. Estoy en chido, no quepo en mí. No me abrocha la camisa y no por los quilacos, que también puede ser. Está guay. Y, hombre, y mola además porque son temas interesantes, ¿no? En este caso, las luchas y las disidencias. Y luchas, disidencias, y en este caso es una nueva anormalidad también. Anormalidad. Estamos todos completamente anormales. Total. Sí, además coincide con el 28 de junio, que es el Día del Orgullo LGTBI+. Y aquí en Usera la verdad es que, bueno, como buen barrio de la periferia humilde, bastante reivindicativo, ¿no crees? Sí, sí, tenemos también nuestro orgullo a pequeña escala y luego, bueno, el de Madrid, que el de Madrid eclipsa muchos lugares. Es más, hay ciudades que adelantan su orgullo para luego poder asistir al de Madrid. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, lo digo porque yo he participado muchas veces con algún coto colectivo, tocando también mi tambor en la batucada, sufriendo, sudando, pero disfrutando mucho. Entonces, me ha gustado también vivirlo desde dentro. Es muy, la verdad que es un día fantástico. Y quien no lo conozca o no haya estado, debería. ¿Y qué dirías tú a aquellos que dicen, es que no hay un día del orgullo heterosexual? Pues es muy fácil, pues el día del orgullo heterosexual, a nosotros no nos han perseguido, bueno, en este caso como hetero, no me han perseguido por mi condición sexual, así que, pero mira, yo más que eso, más que esa respuesta, les diría que se viesen la película de Mi nombre es Harvey Milk, uh-huh. Y a lo mejor así les cambiaba un poco el punto de vista. ¿Esta película está protagonizada por Sean Penn? Sean Penn, James Franco, y está también Emily Hirst y Diego Luna. Y recuérdame, porque yo es verdad que la vi hace ya unos cuantos añitos, pues, y sé que cuenta la historia de una persona muy importante en este movimiento. Sí, sí. La película, a ver, se llevó 2 Oscar en el 2008. Uh-huh. Y bueno, sí, te cuenta todo el movimiento gay, cómo empezó a fraguarse en una tienda de fotografía del barrio del Castro, en San Francisco. Uh-huh. Y cómo fue, pues eso, involucrándose también, apoyando a otros colectivos vecinales, a camioneros, ancianos, para que vieran que no era solamente, que no era excluyente, que no era solamente para el colectivo homosexual, y fueron logrando apoyos hasta que al final, pues eso se fue consolidando, y Harvey Milk fue el primer concejal abiertamente gay en, pues eso, en la historia de Estados Unidos. No voy a contar el resto de la historia, aunque pues eso, es historia real, por si alguien se anima a verla. Pero bueno, aunque es un drama tal, pero merece mucho la pena verla y está es, muy es una muy, buena muy peli. Sí, sí, está es muy buena película, uh-huh. Es muy buena película. Y además me gusta que en la película hay un pequeño guiño. He encontrado el corte en inglés, entonces no lo voy a descargar porque... Pero habla de uno de los chavales, uno de los más jóvenes, cuando se mete de lleno en el activismo, es porque en un viaje por Europa, por España, estuvo en Barcelona. Y él cuenta que en Barcelona vio una revuelta de pues eso, de los homosexuales, pues eso, para, ahí lo diré, era en honor a los represaliados por Franco. Ajá. Y cuenta cómo una de esas locas, como la define él, sin embargo, me gusta que en la versión original la llaman reinas, me gusta más. Queen. Pues eso, que con la cabeza abierta, que seguían incluso luchando contra la policía y que no bajaban la guardia en ningún momento. Y eso es lo que le animó a este muchacho a meterse lleno en el activismo. A Cliff Jones era este chaval. Uh-huh. Así que... No, está bien. Es la recomendación de la semana, ¿no? Porque en Radio La Chipén nos gusta mucho el cine. Sí. Ya hemos hablado muchas veces. Por cierto, aquí, ahora que nadie nos escucha, sé de buena tinta que la Junta de Distrito de Usera está moviendo pieza para que a partir de julio podamos tener actividad en Cinema Usera, que es un, para el que no lo conozca, es un cine o unas instalaciones que están al aire libre, muy cerquita de la biblioteca y de la Junta de Distrito de Usera, y que en los últimos 5 años, de forma participativa, pues ha estado ofreciendo actividades, tanto películas como conciertos, y este año, pues con todas las cosas peculiares que nos están sucediendo, pensábamos, o por lo menos yo pensaba, que no íbamos a tener suerte y que no íbamos a poder hacer cosas en Cinema Usera, pero parece ser que sí. En un 90% seguro vamos a poder hacer actividades en Cinema Usera. Así que para todos los vecinos y vecinas, y no solo del distrito, sino de todo Madrid, que sepan que a partir probablemente de julio, mitad de julio o algo así, van a poder disfrutar de cine, que todavía no sabemos muy bien qué películas vamos a poner, pero ahí está. Y eso, que conste también, en gran medida es gracias a la Asociación de Vecinos de Zofío, que como ya hemos dicho en otras ocasiones, son muy reivindicativos. Estos saben mucho de lucha y de disidencia, ¿verdad? Sí, sí, sí, total. Pues mira, oye, una propuesta para el Cinema Usera puede ser esta, de que, o sea, de Mi nombre es Harvey Milk. Lo que pasa es que no sé si vamos a tener mucho tiempo para hacer todo el proceso participativo tal y como lo hemos hecho otros años, o vamos a tener que ir más directos. No, está muy bien. Está muy bien. Ayer iba paseando por al lado de Cinema Usera y le mandé la foto del cinema a una amiga, y esta amiga, que es de otro barrio de Madrid, dice, precisamente estaba preguntándome si vais a hacer algo, y le dije, no lo sé, pero puede ser que haya un poquito de esperanza y una luz al final del túnel y podamos hacer algo al final. Y mira, sí, ahora salvo, me acaban dando la noticia. Salvo catástrofe, vamos a hacer cosillas, así que qué guay. Y ya indico, pues gracias a la lucha de la asociación de vecinos de vecinos, porque es realmente importante, como lo veíamos en la película de Milk, de lo importante que es, aunque parezca que todo es imposible, no, es que las cosas son así, bueno, son así hasta que dejan de serlo. De ahí la importancia de las luchas y de reivindicar lo que es justo o lo que nos parece justo, porque a lo mejor ahora los chicos más jóvenes, pues que no sé, que una pareja homosexual se pueda casar, le parece lo más normal y lo más justo. Pero hace no muchos años eso era impensable. A ver, aquí hay un vecino del barrio Sera, o sea, aquí de mi zona, que hemos hablado con él varias veces, y a este hombre, cuando era más joven, o sea, lo primero, las palizas que se ha llevado porque les aplicaban la ley de vagos y maleantes a homosexuales en la época franquista. Entonces, por lo visto, la represión era brutal. Y claro, cuando lo oyes, vale, pero cuando te lo cuenta de primera mano una persona que lo ha padecido, pues... Está claro. Te toca más la fibra. Sí. Y bueno, o sea, que ahora, pues, digamos que se reconozcan ciertos derechos o tal, obviamente está bien, pero yo creo... Que todavía sigue habiendo mucho trabajo por hacer para conseguir una igualdad real, que no te condicione tu identidad sexual para nada, para tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Tú crees que estamos cerca, lejos, a medio camino? Todavía queda, pero si miramos hacia atrás, la verdad que se ha avanzado bastante, pero bueno, a veces es complicado cambiar ciertos comportamientos, pero bueno, yo te hablo de mi entorno, pues viendo que las cosas han avanzado mucho, pero queda todavía, igual que en el tema del machismo, pues hay comportamientos que están muy enquistados, hay que ir cambiando, pero bueno, lo que te digo, si hablas con este hombre de hace 40 o 50 años, raro el día que no le pegaban una paliza por ser homosexual, pues sí, las cosas por suerte, aunque últimamente he visto que hay mucho delito también de odio, pero bueno, no sé si es que estamos con una involución o qué, pero yo confío en que más pronto que tarde la cosa sea más, pues eso, se normalice. Esperemos que sí. Es verdad que la situación que estamos viviendo, un poco polarizada a nivel político, en muchos casos genera cierto odio, y esperemos que bueno, que poquito a poco vayamos centrándonos y siendo una sociedad más justa y más igualitaria en todos los aspectos, no solo en sexual o de género, sino en todo. Que dependiendo de dónde hayas nacido, en un sitio o en otro, pues eso de igual y tú puedas tener los mismos derechos. Faltaría más. Y otra cosa, Guillermo, también, que estábamos hablando con el activismo, con el Día del Orgullo, como el Radio de Archipel nos gusta mucho la música, pues ayer, además de que me volví a ver la película de Harry Milk, estuve escuchando un tema que me encanta. No voy a recurrir a los típicos de Rainy Man, ni el A Quién Le Importa. A mí, por ejemplo, para el orgullo, el que me gusta, sobre todo para empezar la fiesta del orgullo, es ponerme el Let's Go Outside de George Michael. Porque no sé si sabes la historia que hay detrás de esta canción. Recuérdanoslo, por favor. Pues en 1998 a George Michael le detuvo un policía de incógnito en los lavabos de, pues eso, en un sitio en California, Beverly Hills, porque le propuso mantener relaciones sexuales. Entonces fue cuando ya se destapó que George Michael era homosexual, se vio obligado a salir del armario, pero salió de una manera muy elegante, muy elegante, y él decía que realmente lo que se le molestaba es que había sido, pues eso, un poco torpe, pero que bueno, que reconoció su homosexualidad sin ningún problema. Y luego lo que hizo fue el vídeo del Let's Go Outside, que es un vídeo aparte de divertidísimo, criticando eso, ese control policial sobre las relaciones de las personas, y la verdad que no tiene desperdicio, me parece una auténtica maravilla. Él supo responder de una manera muy elegante y muy divertida a esa detención que él sufrió. Así que yo creo que para mí es ideal el tema. Bueno, pues ahora, dentro de muy poquito, vamos a poner esta canción de George Michael. Antes, nos queda muy poquito, porque luego tenemos ahí una intervención del gran Alberto Miste. ¿Querías decir algo más a nuestra audiencia internacional? Pues a nuestra audiencia internacional, pues ante todo, cuidaos, porque aunque empecemos con la nueva normalidad, pues el ejemplo más claro lo tenemos lo que ha ocurrido en Belgrado, el torneo que ha organizado el gran Novak Djokovic, y por ser unos imprudentes luego y estar de cachondeo, pues están contagiados la mayoría con COVID. Así que, pues nada, armaos de paciencia, de valor y sobre todo eso, cuidaos mucho, que tenemos ganas de volver a hacer otro cadenazo con todos vosotros. Sí, espero que estéis todos bien. Como decía nuestro querido Javier Olivares, guionista y profesor, en mi caso, maestro, decía, lo importante es que cada uno tenga el patio de su casa bien limpito. Es decir, que cada uno sea consciente con lo que él puede hacer. Mejor que decir es que los políticos, es que no sé qué, es que los demás, es que la gente. Vamos a ver, cada uno que se encargue de lo suyo. Y poquito a poco, y esperemos que volvamos a una normalidad donde pues podamos seguir haciendo las cosas tan divertidas y que estamos haciendo hasta el momento. David Torres, Mos, una vez más, este sabes qué programa es, ¿verdad? El número 13. Pues, 13, pues, no voy a decir la rima. No, y que 13. Conste que ahora me estoy tirando a la piscina sin guión. Nah. Sé que no queda tan bien, pero bueno, es lo que hay. Esto eso, ya volveré a recurrir a un guión, pero casi que lo prefiero. No, aunque esté también bien. Un poco más acojonado y forzado, sale más natural. Que sí, hombre, sí, así somos de Radio La Chipe, somos naturales, de Usera y para adelante, ¿verdad? Unos cabras, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un abrazo muy grande, David. Muy de barrio. Estamos en contacto, cuídate mucho. Perfecto, cuidaos mucho todos, abrazos. Chao. Chao. Hollywood. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh, hey. ¡Disidentes también! ¡Al Frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea, disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick? Ahí está. Heroicos luchadores, ¿se estáis batiendo en las barricadas con todo el coraje que da la razón y la fuerza de un pueblo? Este valor en la batalla pronto será coronado con el éxito total. Millions watching around the world, from the capital city of the United States of America, Washington, D.C. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! La lucha no se disfruta. Muy bien, es absurda. Eso es. Otra vez sale el sol. Y más tarde vuelve a anochecer. Hoy, todo el día delante de una pantalla. Cuando me veas en el espejo, vas a decirte, Alberto, te voy a reventar la cara. Haz algo, sácate un máster. A veces, solo a veces no quiero ni hacer la cama. Voy a tomar buenas decisiones. Todo me pesa, todo pesa. Es como tener una losa encima. Respiro y me vuelvo a poner en pie. Busca un trabajo decente. Vamos, Alberto, vamos. Tú puedes. Ansiedad, miedo. Cotiza. Es una lucha. Y disiento de mí mismo, disiento de lo que veo. Y cuando vuelvo a la cama, está extrañamente hecha. No sé, es como si sacara fuerzas de flaqueza. Se puede caer y volverse a levantar. Y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Y se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. Luchar, soñar y andar contra el suelo, chocando con la realidad, son el sentido que tiene la existencia, el conformar la vida. No me preguntes, así es como va. Un saludo, Alberto Omista. Se nos acaba el tiempo. Te aconsejo que sigas disfrutando del tercer cadenazo de Radios Libres con nuestros compañeros de Con Vistas al Descampado y una interesantísima entrevista al historiador Francesc Tur. Quiero dar las gracias a Magali, a David, a Alberto y a todos aquellos que han hecho posible este programa. También te quiero dar las gracias a ti por acompañarnos durante la última media hora. Ya deberías saber, y si no te lo digo yo, que puedes escuchar y seguir a Radio La Chipena a través de las principales redes sociales y también escuchar todos nuestros programas en plataformas como Spotify, en iVoox, en TuneIn y en nuestro blog, que es radiolachipena.blogspot.com. Espero que podamos seguir creciendo juntos en un futuro no muy lejano y un poco más justo. Yo soy Guillermo de Torres y esto ha sido Radio La Chipena, desde Usera a todo el mundo.